hincha Boca. Empezamos a ir a la cancha de gimnasia cuando éramos pibes. Éramos pibes jóvenes, 8 años, 10 años, 12. Y yo me hice socio. Y yo le dije a mis hijos, se hacen socio, pero que no me entere que dejen de pagar. Si son socio, se van a morir socio. Cuando se hizo la final Miguel Curel, el que era presidente de gimnasia, era el doctor Durán. Fue socio honorario, socio como vitalicio, ¿viste? Tipo bárbaro. Estaba el presidente Flamini, después fui vicepresidente yo. Ya te digo, sacamos un micro. Y yo nunca dejé subir en un micro, nunca, ¿eh? Con una botella de whisky, una botella de cerveza, una botella de vino. Porque yo lo vigilaba. Y el que iba con una botella, abajo, no viajaba. ¿Qué nosotros no podemos hacer algo de una comisión donde se acabe el odio, donde se acabe que vos querés agarrar porque te conviene? Y tuvimos oportunidad de hacer cancha con todo el local que tenemos, con todo el espacio que tenemos, que no lo tiene estudiante. Porque estudiante, vos fíjate, lo de gimnasia tiene el 50%. Así que podemos haber hecho una cancha, podemos haber hecho algo, darle la comodidad. Entonces, eso es lo que a mí me indigna, porque es el cuadro más viejo de fútbol. Siempre la picardía, que creo que fue a uno de los pocos que no se le rompió nunca a un micro. Yo conocía Buenos Aires, conocía mismo Rosario, suponiendo la cancha estaba acá y teníamos que salir por acá. Entonces yo no, le decía al chofer, no, agarrá 10 cuadras para acá y después agarrá así, después agarrá así, después entrábamos en la ruta o las calles. A Santa Fe, a Rosario, a Mendoza. Era lindo, antes íbamos y nos ayudábamos uno al otro y si alguno necesitaba comerse un sándwich, el que tenía se lo daba. Ahora si vos pedís, mirá, no me pagás un sándwich, te dan una piña. Es cierto, antes no era así. Yo a veces hablaba con Basile, estábamos hablando, a mí, Basile, yo le tengo un aprecio, como él me lo tiene a mí, ¿viste? El tipo, para mí fue extraordinario. Y te voy a pedir, como gauchada, un beso fuerte, un abrazo para Néstor Basile, que yo lo quiero mucho.